Hola, muy buenas a todos y todas. Yo soy Boro. Yo, Julián. Y yo soy Javier. Y este es un nuevo audio del podcast de GNU Linux Valencia. Hola, muy buenas noches a todos. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo lleváis estos primeros fríos? Aquí en la comunidad valenciana sabéis que todo lo que baje de 18 grados es mucho frío. Mucho frío. O sea que ya hemos empezado el invierno aquí. Bueno, yo lo llevo bien. Soy castellano de origen y no lo llevo mal. Vale, vale. Muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, pues si os parece, pues vamos a empezar con la tónica habitual, que es la de presentar alguna noticia o vivencia que hayamos tenido durante la semana, para después entrar en debate. ¿Lo veis bien? ¿Empezamos? Bien. Ah, vamos allá, pues. Bueno, pues yo en primer lugar quería, si os parece, comienzo, doy pie a las presentaciones. Y me gustaría hablar, pero bueno, también de manera dialogada con vosotros, sobre el tema de Microsoft y Linux, ¿vale? Hablando de Linux, creo que hablamos más del kernel que del apartado GNU, hablamos más de Linux que de GNU. Y están verdaderamente encantados. Linus Torvalds ha manifestado en muchas ocasiones que, bueno, pues oye, que están encantados con la estrategia que está siguiendo Microsoft. Y bueno, pues que nada, que es un avance, pero claro, ahí lo que se olvidan es de la cuestión GNU, porque eso Javi a lo mejor nos puede hablar más de cuando Richard Stallman habló en la sede de Microsoft. ¿Tú sabes de qué se habló o si metió mucha caña hablando en tono coloquial o qué? ¿Sabes algo de, hombre, no, de esto? No sé exactamente de lo que habló. Supongo que ya sabes que él ¿sabes? No tiene pelos en la lengua, sabes en dónde sí. Va, dice lo que tiene que decir y punto pelota, ¿sabes? Y ya está. Lo que sí que es verdad es que es una de las primeras veces que lo hace, ¿vale? Porque muchas veces, pues bueno, pues lógicamente no le invitaban. Pero ahora, pues por lo que sea, por los tiempos que corren, pues sí que lo han hecho y él, o sea, nos ha cortado y ha dicho lo que tenía que decir. Sí, hombre, lo que sí que es evidente es que sí que desde hace tiempo hay una maniobra de Microsoft. Sí que es cierto que no da la sensación de que sea para fagocitar a Linux, que podría hacerlo en un santiamén, es decir, mete dinero y Microsoft tiene poder suficiente para hacer lo que quiera, mal que nos pese. Otra cosa son las cuestiones que queden libres y que se vayan difundiendo de manera libre, pero bueno, sabemos que tiene poderío de sobra para hacerlo. El tema está en que parece una aproximación muy amigable y sí que es cierto que ha liberado muchas patentes, ha liberado mucho software, sí que es cierto que antiguo, ¿vale? Pero sí que se ve una aproximación amistosa. Ahora, a partir de ahí, estamos con la situación de que con el kernel las influencias de Microsoft no puede que sean tan beneficiosas para la comunidad GNU, me explico, en cuanto a cuestiones privativas y todo esto. Entonces hay una cierta polémica que yo achaco más a la desconfianza porque, bueno, sabéis las tres máximas que ha tenido Microsoft siempre, ¿no? Que era acercarse, no sé, era multiplicarse y extinguir o algo así. No recuerdo las tres máximas ahora cómo eran, pero que, vamos, tiene toda la sensación de que están en la segunda parte de esas tres máximas para acabar con la tercera, ¿sabes? Entonces, no sé, aquí lo que me preocupa es estas grandes corporaciones acercándose a nuestro universo. Porque fijaos, IBM con Red Hat y ahora Microsoft y no sé. Están viendo que hay un potencial grande con el software libre en general y en particular con el kernel de Linux, que sirve de plataforma para 20.000 cosas, desde los coches autónomos hasta los sistemas operativos que conocemos habitualmente y pasando por los servidores, ¿vale? Entonces, todos los servidores del mundo prácticamente, y de cualquier tipo, porque hoy por hoy, Javi, no tenemos ninguna, no tenemos carencia en ese sentido, porque vamos, está monopolizado prácticamente por por software Sí, libre. además sí. Sí, a nivel servidores, digamos, vamos a decir entre comillas servidores remotos, yo Sí. prácticamente me atrevería a decir el 100% no es, porque lógicamente hay gente que Sí. tiene algún servidor Windows por Algún ahí. loco habrá por ahí, ¿no? Sí que es verdad que yo por temas de trabajo como administración de sistemas, que es lo que me dedico a administración de servidores, sí que es verdad que a nivel, y eso a lo mejor Richie también sabe cosas, a nivel red local, es decir, a nivel empresa pequeña que quiere pues un pequeño servidor para instalar algún programa o compartir archivos y tal, sí que tiran bastante de Windows porque así es mucho más fácil para administradores de sistemas pues llegar allí de manera visual, hacer cuatro cosas y ya está. Pero a nivel servidores, digamos, remotos, públicos, en data centers, etcétera, etcétera, sí, todos son O servidores con Debian o supercomputadores o con, sí, todo con esto. Debian, con CentOS, con Con su Red Ubuntu Hat. Server también, bueno, diferentes distros, pero sobre todo yo creo que Debian y CentOS son los Debian y que, CentOS, sí, Debian y CentOS, sobre todo Debian es el más, digamos, CentOS es muy buen sistema operativo, pero claro, sabéis que está basado en Red Hat y que la administración es diferente, es decir, los sí. directorios, todo es muy diferente, entonces, o es gente que viene de Red Hat, que utilizaba antes Fedora o RHEL o lo que sea y tiene esa destreza, o es Debian, que es más común porque lo que es el árbol de directorios y las configuraciones son más estándar. Y hay Sí, más distros derivadas en Debian que distros derivadas de Red Hat, porque en el claramente son hasta CentOS. CERN, en el gran acelerador de hadrones, ahí utilizan CentOS en los servidores. Sí, CentOS es muy estable, por ejemplo, para servidores de correo, pues si coges servidores de correo montados, realmente CentOS es uno de los que se utiliza más, ¿sabes? Por la Vale. estabilidad que tiene. Bueno, ¿y qué os parece esta aproximación de Microsoft? Que es continua y ahora ya tenemos declaraciones de Torvalds y del equipo que desarrolla el kernel y tal acerca de lo bienvenidos que son. ¿Vosotros estáis confiados? ¿Pensáis que puede ser algo positivo? ¿Cómo lo veis? Porque ahora, fija, en el kernel estábamos hablando antes, en el previo, en la charla previa. Julián, que estaban interviniendo para meter drivers privativos en el kernel, ya por defecto. Más que drivers, DRMs. Sí. Restricciones de DRM. Ajá. Vale, Pero vale. vamos. Sí. Bueno, bien, pues no son Pero buenas cosas, ¿no? no, pero yo creo que está bien que se acerquen a este mundo. Yo en ese Sí. sentido no soy tan pesimista. No soy tan pesimista porque fíjate, démonos cuenta de nuestras, como dice mi amigo, nuestras propias miserias humanas. Nos quejamos de que no hay pasta para el software libre. Pero luego cuando alguien pone pasta, nos quejamos de que nos quiere abrazar Bueno, y pero eso es matar. inherente a la Entonces, comunidad, ¿eh? claro, Eso. hay que ser un poco más razonable. Es decir, a mí, pues ninguna de estas grandes compañías me ofrece excesivas garantías, pero mientras que estemos protegidos por licencias, pues bienvenidos sean. El tema, si consiguen, o lo que a mí me preocupa es que consigan meter una cuña, como puede ser, por ejemplo, lo del DRM que van a meter para AMD. Claro, eso lo preocupa, Eso sí que es lo que me preocupa. claro Porque claro si se empiezan a meter pequeñas cuñas de este tipo, una cuña es capaz de romper una roca. Quiero decir que sí, es más creas un preocupante. sientas un precedente No, no, y y que una cuña es una cuña. Quiero decir que al final sí no sí olvidemos que sí se abren rocas enteras y se tiran medias montañas poniendo cuñitas de madera. sí Quiero decir Entiendo, entiendo, que entiendo. Sí, si es vale, muy lógico. si Esa es vale. la mayor preocupación, A el mí. poquito a poquito ir socavando. La preocupación es que hay determinadas cosas que yo no sé si deberíamos de transigir en que se pusieran o en que estuvieran. Sí, pero parece que la comunidad está muy, muy tranquila en este sentido. Y no sé, me extraña que algo tan importante como incluir cuestiones privativas y de DRM, como bien estás diciendo, no trascienda más, no haya mayor reacción. Probablemente esté equivocado yo en concreto, ¿vale? Porque pienso que todo este tipo de intrusiones en una empresa de este tipo, en una corporación de este tipo, siempre son interesadas. Es decir, no son ONGs. Podríamos caer en la idea de que como van tan sobrados, pues pueden permitirse estas alegrías gratuitas, por así decirlo, estas alegrías sin intención, pero me extraña tanto que una gran corporación de este tipo vaya introduciéndose sin ningún fin, que bueno, porque bueno, aquello que se comentaba hace tiempo, últimamente también es cierto que se ha vuelto a hablar, y es que, pues bueno, pues que al final Microsoft deje de cobrar por licencias y cobre por servicios. Y bueno, pues que intente hacer un sistema operativo universal y que para ello lo haga con una fusión de todos. Es algo que se está hablando bastante al respecto. Pero bueno, bien, eso supongo que será ciencia ficción, que quizá con el tiempo, pues oye, veamos, lo que no creo es que vaya a liberar el código, eso. Libre, pues simplemente la máxima protección serían las licencias de UGPL y las que esté eso por ahí, pues siempre lo tienen más difícil. Está claro que pues, tienen muchos recursos para intentar meter esas cositas que estábamos hablando, pero bueno, la máxima protección, pues, tendríamos que estar muy cuidadosos con licencias de UGPL y que trabajaran para el resto de la comunidad, no intentar que no se apropien de un trabajo de la comunidad. Vale. Muy bien, pues bueno, yo lo dejo por aquí ya. Simplemente pues comento el hecho, a ver esos teclados. comento el hecho de bueno, pues que hay una nueva aproximación, que desde la gente que está trabajando en el kernel no ven nada mal, incluso se alegran de ello. Y bueno, pues como la comunidad siempre ha sido recelosa al respecto y oye, pues es posible que tenga razón, pues nada, ahí lo dejo y ya veremos con el tiempo. Permíteme un inciso, Goro. Sí. Es decir, sí, es claro. Que hablamos de la comunidad como si fuera un todo indivisible, eso abstracto. Todos iguales, sí. Y no es verdad, quiero decir. Sí, yo en mi entorno, que es reducido, pero en mi entorno tengo gente que está más preocupada porque el software funcione bien y por la cuestión técnica. Claro, sí. Y me parece absolutamente legítimo. Y tengo gente que está más preocupada por los temas de libertad, de respetar las cuatro libertades, de. Entonces, yo creo que no podemos hablar de la comunidad como una cosa homogénea o menos igual. Sí, lo que pasa es que aquí, Julián, hay una división clara y es en la parte GNU y la parte Linux. Es decir, los técnicos están muy contentos y felices porque esté ocurriendo esto, pero la parte GNU desconfía claramente. Entonces, bueno, no sé muy bien cómo acabará todo esto. Simplemente es una cuestión que, bien, mientras no haya alertas graves. Sí, yo lo dividiría a lo mejor un poquito más en la parte más software libre y la parte más open source. Bueno, sí. De la parte más open source, pues me preocupa más el tema práctico. Entonces le preocuparía más, estaría más contento porque el software pues funcionará mejor, más plataformas, más historia. Y luego la parte de la gente que defiende a lo mejor más el tema del software libre, pues le preocupa más que pues eso, que se vaya privatizando el tema, haciendo algo más privativo el software, incorporando. Imagino que yo le veo más la diferencia ahí entre la gente open source y la gente del software libre, pues que tienen unos a lo mejor pueden estar algo contentos y los otros pues un poquito más preocupados, básicamente. Un poco más preocupados, sí. Bueno, no creo que sea tan grande. Tenemos. Vale, pues nada, pues bien. Pues venga, pues nada, tenéis otro tema por ahí. Julián, tú estabas cabreado, ¿no? Siempre está cabreado, Julián. No, ahora lo que está es ausente. No está cabreado, está ausente. Ahora se retomará. Te ha caído, Julián. Bueno, pues nada, dejamos a Julián cabreado, que seguramente por eso no está saliendo. Y bueno, pues alguno de vosotros, Javi, por ejemplo, ¿tienes alguna noticia o alguna cuestión o vivencia que comentar de dos esta cosas. Semana? Una es que yo no lo leí porque... Porque bueno, esta semana he estado pues haciendo pues muy ocupado y tal y no he podido realmente estar leyendo noticias y tal, pero bueno, no sé quién me comentó, si lo leí por un programa de radio, creo que lo leí por un programa de radio, que justamente estaban hablando del software libre y tal. Y entonces una de las personas, se llama tal Adolfo, no sé si os sonará, no lo sé, pero comentaba el chico este por la radio. Uy. que Facebook, como una maniobra comercial, pues bueno, para seguir ganando dinero y que la gente no se le vaya, porque la gente lógicamente se le está yendo, porque entienden que no son usuarios, sino como dice muy bien dicho Richard Stallman, son usados, ¿sabes? Pues están abusando de ellos y de su privacidad para generar un dinero y venderlo a empresas terceras y que les ofrezcan publicidad, etcétera, etcétera. Pues estaba comentando Zuckerberg como una acción comercial nueva que era ofrecer encriptación punto a punto a los usuarios de Facebook en sus comunicaciones internas, digamos, los chats, por ejemplo, que se utilizan, no sé cómo se llama. Sí, yo no utilizo Facebook, pero supongo Facebook, que se llamará pues, Facebook o Messenger o Facebook, lo que sea. Entonces, claro, de repente él anuncia eso como una estrategia comercial, como diciendo, mira, así mis usuarios sabrán que cuando estén hablando con su novia o con su primo de que quiero vender una moto o hacer lo que sea, pues no habrá un señor ahí en medio espiando esas transcripciones, ¿no? Y de repente, ni más ni menos, que el gobierno del Reino Unido, digamos, pues Inglaterra e Irlanda, o sea, el Reino Unido, y el gobierno de Australia, que son... tal para cual, porque sabes que... Y el de Estados Unidos. Y el de Estados Unidos se quejan y dicen que eso no puede ser. Que eso no puede ser porque si no, claro, no pueden espiar esas comunicaciones y no pueden hacer su trabajo. O sea, que ya deja en evidencia que todo el mundo sabe, es decir, si una agencia internacional de inteligencia, como es el gobierno de Inglaterra o el gobierno de Australia, dice, oye, me refiero a una agencia de inteligencia, dice, eso no puede ser porque entonces los criminales podrían comunicarse sin que nosotros lo supiéramos, la gente va a saber, lógicamente, que no solo están espiando a los criminales, sino están espiando todos los mensajes que salen de cualquier parte de Facebook y los van analizando uno a uno, pues buscando palabras clave, buscando números, buscando patrones para poder hacer su trabajo, ¿no? Entonces, claro, ya llega un momento que ya, o sea, no lo disimulan, o sea, sabe todo el mundo que esas comunicaciones están siendo interceptadas por agencias de inteligencia y siendo transcritas para buscar patrones y buscar cosas. Entonces, el chico este de la radio, se llamaba creo que Adolfo, comentaba que conocía a una persona que en Turquía dijo, los turcos son personas muy poco formales y muy, no sé qué decía, o sea, como muy inquietos o lo que sea. Entonces, lo mejor para que Turquía fuera bien pues, sería poner un policía a cada turco. Entonces, él hacía esa metáfora como diciendo que no puede ser que porque haya unos cuantos cibercriminales o terroristas o ladrones o lo que sea, vivamos en un país completamente policial. Es decir, que estuvimos todos... Es decir, que por cuatro que hagan el mal, no tenemos que estar los demás fastidiados, ¿no? Entonces, bueno, está un poco la pelea entre el Zuckerberg este que quiere dar un giro a su red para ganar más dinero y los otros que quieren seguir espiando, ¿no? Y eso es que me llamó la atención mucho. Sí, pero... Sí, sí, es muy interesante, pero los analistas dicen que Facebook va peor porque después de los escándalos de privacidad y tal, pero lo cierto es que está ganando más dinero. Es que hay que tener mucho cuidado con eso porque, bueno, pues una cosa es lo que quieres, lo que querrías que sucediera y otra cosa la realidad. Esto es lo mismo que la televisión, ¿eh? O sea, es decir, todo el mundo ve documentales de la 2, pero al final quien más recauda son los programas de salseo de Telecinco. Sí, o sea, lo que está claro, y decía también el señor este, yo lo apoyo, es que Zuckerberg nunca ha sido trigo limpio. Es decir, desde la universidad ya no era trigo limpio. Ya. O sea, ya para empezar robó el programa compañeros. O sea, robó el programa. Robó la idea. Él la implantó porque él era programador y sabía programar, en este caso, pues PHP o lo que fuera. Y entonces él implantó esa idea y la plasmó en real, ¿no? Entonces, pero claro, ha robado una idea a unas personas. Es decir, que luego le demandaron, les pagó, pues, lo que sea, unas pelotas de ping-pong para él, ¿sabes? O sea, $100,000, que a él le supondrían, o $20,000, o que fuera, 20 millones de dólares, o lo que le impusiera la multa, que para él sería aquello, vamos, como unas bolas de ping-pong. Le daría igual, ¿no? Cuando perdió la demanda se demostró que le había robado con los emails la idea y tal, y que estos querían pagarle o hacerle partícipe de la idea y él no les contestaba. Bueno, todos hemos visto la película esta de la red social, ¿no? O incluso hemos leído el libro de Facebook. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, esta persona pues nunca ha sido trigo limpio. Entonces, claro, ¿qué te esperas de él? O sea, a ninguno de nosotros se nos ha llamado al Senado de nuestro país o al Senado, al Parlamento, a dar explicaciones. A él sí, ¿sabes? Entonces, yo qué sé, algo malo es. Y además no diciendo claro, toda la verdad. Lo lleva preparado y él viene súper aleccionado lo que tiene que decir y lo que no. Entonces, al final... Sí, además fue espectacular. He visto vídeos al respecto, con una cara circunspecta y alicaído y tal, desencajado. Pero bueno, luego te das cuenta que es una absoluta, una interpretación magistral. Pero claro, si imaginamos que, digamos, que otros sectores en los Estados Unidos, yo por ejemplo, que este verano pues estuve en los Estados Unidos y estuve en Manhattan y luego estuve en Chicago y estuve allí como 3 semanas danzando y tal, me doy cuenta de que al final lo malo de Estados Unidos es que está corrido o está llevado por, al final, muy pocas empresas. Es decir, que el tejido empresarial son 12, 15, 20, 40 empresas muy grandes. En este caso es Facebook, Amazon, Google. Y eso es lo malo. Porque eso es cuando esas empresas se hacen tan grandes, pues empiezan los monopolios, empiezan las faltas y no como tienen grandes bufetes de abogados y dinero para pagar lo que haga que pagar, pues entonces no se puede con ellas y al final el que pierde es el usuario. Igual que las cadenas de comida o igual que las cadenas de que proveen, por ejemplo, de comida a los colegios, que es comida basura y no se puede con ellos, o las armas o lo que sea. En todas las áreas tienen Estados Unidos, lo malo que tiene es que es controlado por los superlobbies. Entonces, claro, pues o sea, da igual que Facebook, o sea, que saque de explicaciones, al final Facebook no es 20 tíos, son miles, ¿sabes? Entonces es muy complicado. Claro. Muy complicado. Muy interesante. A ver, es impensable la sociedad actual sin criptografía. Quiero decir, a ver, podrán estar en contra y podrán pedirles que les pongan puertas traseras, pero de ahí a evitar la criptografía, cómo van a funcionar los bancos, cómo van a funcionar las páginas web seguras, cómo van a una ola que viene. Esto es una ola que viene y que se lleva todo. A mí me parece que la traducción es: oiga usted, necesitamos una puerta trasera en su aplicación. Más que haga usted una conexión segura, no. A ver, usted hágalo como quiera, pero déjenos una puerta trasera. Incluso ahora, por ejemplo, el otro día estaba viendo en televisión, con todo el tema este de las sentencias del proceso este judicial contra los dirigentes pues, de Cataluña, pues que hicieron las elecciones estas del referéndum y todo esto, y al final pues había una serie de sentencias, y entonces en la televisión decían todo el tema este del tsunami democrático y no sé qué, y entonces hacían referencia un poco a la informática diciendo que esta gente utilizaba, o sea, los malos, dijésemos, los ponían pues los malos. Los malos los ponían como que utilizaban Proton Mail, que estaba encriptado. Sí. Entonces, claro, la policía no podía saber y utilizaban Telegram. ¡Qué malos! Sí. Entonces ya estamos todos en el lado oscuro, los que tenemos cuenta electrónica en Proton Mail. Los que utilizamos Signal. Los que utilizamos GPG, GNU GPG, por ejemplo. Sí. Entonces, al final, la encriptación, como dice Julián, y también dice muchas veces Richie la frase esta de ha venido para quedarse, ¿sabes? Pues, afortunadamente, es así. El mal se seguirá haciendo, exista la encriptografía o no exista. Es decir, al final habrá personas buenas que hagan el bien y personas malas. Entonces, pero esto ha venido para quedarse. Al final, Gmail, si quiere seguir siendo Gmail, tendrá que subirse al carro la criptografía. Claro. Y ese texto que ahora están analizando de los usuarios para ver sus correos electrónicos y buscar patrones e información, pues tendrán que ver otra manera de monetizarlo, ¿sabes? Porque la gente al final se pasará a Proton Mail. O se pasará a otras plataformas. No, el tema de la encriptación es eso. Te costará WhatsApp, Facebook, si lo hace Gmail y todo eso, pues sí, irá encriptado, pero habrá una puerta trasera, como dice Julián, y se acabó. De todas formas, solo a los que nos oyen, solo les queda pues hacer una pequeña prueba. Vosotros cogéis vuestro WhatsApp, y que está encriptado punto a punto y todas las historias que queráis, y empezáis, bomba, bomba, bomba, matar, matar, matar, ISIS, empezáis a escribir esas cosas, y al poco tiempo lo tenéis ahí al lado, ¿sabes? O no, los coches negros al lado de casa y este tipo de cosas, enseguida. Sí, hecho, cuando estuve estudiando GNU GPG, bueno, sabéis para comunicarnos entre nosotros y comunicarnos con gente de fuera del software libre y tal, pues tuvimos que hacernos todos, en un momento dado ya se nos vino la montaña y teníamos que hacernos el tema de GPG. Pues había una especie de función en GNU GPG, que es el programa este de criptografía basada en clave pública y clave privada, que te generaba una especie de datos aleatorios, como una especie de texto así random, con palabras raras, como dice Richie en plan bomba, crimen y tal, para confundir un poco la NSA, ¿sabes? Sí. Y que vieran, trataran de buscar tu correo o no buscarlo, ¿no? Es decir, crear texto aleatorio dentro de la encriptación, además, con eso, ¿no? Para confundirlos un poco más, ¿no? ¿Sabes? Lo que pasa es que yo ya cuando vi eso dije, joder, no meto en líos, vale, o sea, vale. Encima que no me comunico con criptografía, encima sí, voy a poner palabras que para que me confundirles a ellos, ¿no? Entonces, ya es bastante. Sí, sí. Vale, sí, es comprensible. Antes estábamos comentando, Julián, sí, cuando te has caído. Que querías comentar algo y estabas muy cabreado. Sí, es que muy cabreado. Con todas las cosas que van pasando, yo, sabéis, de mi avanzada edad, y yo tengo la sensación de que estamos retrocediendo en muchas cosas. En muchas cosas hablo no solo de afectos a niveles sociales, sino a niveles, en general. Desde la política hasta la falta de... Yo también lo creo, Julián. No sé, mi mujer, que es criada en Francia, comentaba que nos van a hacer buenos, de que los gobernantes actuales nos hacen buenos al De Gaulle y al Pompidou, y que si comparas a Nixon y al presidente actual, al ínclito, pues no sé muy bien con quién quedarme. Y lo mismo está pasando en muchas cosas. Y entonces eso, que yo soy especialmente pesimista, digamos, por intrínsecamente, por naturaleza, me afecta. Cada uno tiene un nivel de afectación delante de las noticias. Y a mí me afecta. Entonces estoy cabreado. Pero por otro lado, estoy encantado con determinadas cosas. Es decir, que como hacemos otras veces, es decir, la asociación va viento en popa, esto funciona y me da energía. Me da energía para seguir. Sí. Sí. Sí, es un buen refugio para aislarse del día a día. Pero sí que es cierto que a nivel de derechos sociales, desde hace unos años a esta parte, da la sensación que están intentando recortar de una manera civilina y sin pausa un montón de derechos, porque ampararse en el mal que puedan hacer los malos, entre comillas, al final supone un recorte de libertades que está muy premeditado, porque si recortaran a los malos, vale, pero es que recortan a los buenos y a los malos. ¿Vale? Cuando te quieres dar cuenta con la excusa de que es por tu bien y que es por el bien de la sociedad, estás sometido a un control brutal. Si no, fijaos en China, por ejemplo, eso es muy típico de las dictaduras y de los regímenes autoritarios, ¿no? Que bueno, que están identificando a ciudadanos por sus rasgos faciales en la calle. Es decir, están absolutamente monitorizados en muchos lugares. Si no se quiere que haya gente mala, pues lo que hay que hacer es de mala, entre comillas, porque hay veces que la gente cataloga malos a los que solamente quieren comer. Entonces, esta la cosa es muy ambiguo. Pero bueno, si no quieres que haya gente mala, pues haz que la sociedad pueda tener una vida digna y ya está. Efectivamente. Si te ocupas de eso, verás como los malos descienden abruptamente. Pero si no te preocupas de una cosa y de la otra, pues tienes lo que siembras, recoges lo que siembras y eso. Es mi opinión. Uh-huh. No. ¿Y tu cabreo, Julián, tiene más aristas? Sí, es que esto siempre tiene... Es lo que me oís decir tantas veces, que las monedas tienen dos caras. Entonces no puedes quedarte con una solo. No coges una moneda, la coges entera. Yo, pues, cuando a veces solo veo la cruz de las cosas, pues hago un esfuerzo y miro la cara y veo a ver lo que aparece por la cara. Insisto, por la cara, no porque sea exactamente un refugio, como decías tú, pero por la cara veo que, oye, que la asociación va, que organizamos cosas, que tengo gente en mi entorno que se ha pasado al software libre, que empieza a entender, por lo menos a entender los conceptos, y que se cumple aquello de que estamos en medio de un océano y tú no te puedes relacionar con la gota que está a 5.000 kilómetros de aquí. Solo te puedes relacionar con la gota que tienes a tu lado. Uh-huh. Y que lo importante es el trabajo de la gota que tienes a tu lado. Aunque ello no impide que seas capaz de imaginar cómo es el total del océano y cómo se van moviendo las olas en cada sitio. Pero lo importante es la ola que te toca, lo que tienes a tu lado, lo que está más cercano a ti. Y ahí con toda la honestidad que puedas y con toda tu capacidad de trabajo y de conocimientos, pues hacer el trabajo que puedas. Y ya está. Y yo creo que eso es la guía, claro, la guía fundamental. Claro. Y no dejarse llevar, como me pasa a mí, mea culpa, por esos cabreos que te dan en un momento determinado y que te obligan a eso, como decía antes, dejar de mirar la cruz y mirar la cara. Y yo estoy encantado. Claro, claro. Claro, fantástico. Muy bien, ¿y tú, Richie? ¿Qué eres el que queda? Pues, alguna ahora que estoy metido en fregado. Estamos preparando ahora el tema de la feria vegana del domingo. La charla, bueno, la feria vegana del fin de semana. Esto lo irán ya a tiempo pasado, pero bueno, yo os comento. Nada, como estoy ahora liado con eso de la feria vegana y me han pasado tres ordenadores que vamos a usar para el tema de las proyecciones, de las charlas, de las ponencias, de presentaciones, todo el rollo ese, tienen tres máquinas, pues simplemente nada, contar que les he montado Jurex 19, la versión PyME, y genial, o sea, aquello va de categoría. Entonces, bueno, no los he terminado todavía, pero simplemente ese apunte que en máquinas nuevas pues he puesto Jurex 19 y perfecto. Y simplemente pues eso, que vamos a estar en Valencia, va a ser la Feria Vegana de Valencia, vamos a usar máquinas de un fabricante valenciano, que es Band, y vamos a usar una distro valenciana como es Jurex, así que tenemos ahí un conglomerado valenciano brutal. Al hilo. Sí, fantástico. Richie, creo que uno de nuestros eventos de los hablemos los próximos meses, aunque ya tenemos unos cuantos meses ocupados, debería de ser intentar que vinieran los fabricantes valencianos que tenemos, o los ensambladores valencianos de ordenadores, con software libre o casi libre, y que vinieran a explicarnos cómo va, qué les parece, cómo ven, cómo van sus estrategias, si ven que el público es más receptivo a comprar ordenadores liberados de Windows o de Mac, y que hablaran de ello. Les tendremos que cursar una invitación más o menos formal para que vengan y nos lo cuenten, porque me parece que es importante y nos puede ayudar a reafirmar un poco lo que decía antes, que lo que tenemos cerca es lo que tenemos que cuidar y es lo que tenemos que mimar especialmente para seguir progresando. Pues sí, yo creo que tenemos mucha suerte, porque en este caso, ya digo, o sea, nosotros nos hemos juntado en Valencia, en las naves, que está volcada con nosotros y con otros movimientos. Estamos con un ensamblador valenciano que instala distribuciones New Linux, distribuciones libres New Linux, y encima también monta la distribución New Linux que se desarrolla aquí en Valencia, que es Jurex. O sea que nosotros somos bastante afortunados en este tema. No sé si otras comunidades autónomas puedan tener tanta suerte de tener todo esto a favor. A lo mejor siempre tienen un poquito más complicado. Nosotros, la verdad, somos bastante afortunados y tenemos que aprovecharlo y difundirlo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí. Es un privilegio y de verdad que es un orgullo, ¿eh? Contar con empresas que, de las pocas empresas en el mundo, además, que se dediquen a esta actividad de crear máquinas específicas para equiparlas con software libre. Eso de verdad es hasta emocionante. En Valencia, dos que yo conozco, que yo no conozco más tampoco aquí en España, y las dos las tenemos aquí al lado. Sabemos que otras comunidades autonómicas también tienen sus distribuciones libres, New Linux, pero en nuestro caso pues se junta todo. O sea, es tecnología de proximidad, lo tenemos aquí, el completo, todo el pack lo tenemos nosotros, así que hay que aprovecharlo y sepa. Además, la impresión es que goza todo bastante buena salud. Muy bien. Es una impresión, ¿no? No tengo datos internos y sí, no lo yo sé, creo pero que sí, sí. Que está muy bien, goza de una salud bien, bien. Sí, eso vosotros, Javi y Richie, que a nivel empresarial, bueno, evidentemente hemos entrado en el terreno ya de la tertulia, que estáis más en contacto con el tejido industrial y el tejido de servicios y todo esto, vosotros comprobáis por vosotros mismos que efectivamente, al menos en este territorio, pues goza de bastante buena salud, ¿no? Tanto equipos como software, como... Vamos, siempre nos gustaría que fuera mejor, pero evidentemente, oye, hay profesionales que viven de ello. Sí, bueno, en mi caso, como son usuarios domésticos y pequeña empresa, pues sí, sobre todo usuarios domésticos, cada vez les va haciendo menos falta usar sistemas operativos privativos. Y simplemente les hace falta un poquito de información. Y en el momento que se la das y se lo demuestras, se lo montas y tal, son bastante, bastante receptivos. A nivel de pequeña empresa sí que es más complicado, sobre todo porque tenemos un handicap, por lo menos en mi caso, que son el tema de los programas de gestión, que ya vienen muy dependientes de la gente que usa la facturación, contabilidad y tal, de ya programas del estilo ContaPlus, FactuSol y cosas de estas. Y entonces ahí pues sí. te tienes que tragar un poquito los sistemas operativos privativos. Lo único que sí que sueles meter, pues normalmente si es una empresita muy pequeña que a lo mejor pues tiene algún programita de gestión ya muy viejo y tal, pues a lo mejor puedes meter algo nuevo como FacturaScript y tal. En mi caso algún comercio que le puedes poner un TPV con FacturaScript. Y si no, si todavía usan estos programas y dependen del sistema operativo Windows, pues lo que haces es, normalmente cuando montas el servidor, lo montas sobre un distro en Linux y ahí pues metes alguna máquina virtual con su Windows para que sirva el servidor del programa de gestión y básicamente eso. Pero incluso dentro del propio Windows, yo por lo menos a nivel de pequeña empresa que manejo yo, todo el software que maneja la gente suele ser libre. O sea, aparte suele ser el sistema operativo privativo, pero usan a lo mejor Firefox, usan LibreOffice, usan programas reproductores si tienen algún reproductor de multimedia que necesitan, lo que sea, el VLC y cositas de estas. O sea que incluso por lo menos los que yo toco, como me preocupo de esto, pues mucha gente que usa sistemas operativos privativos, el software que utilizan suele ser libre encima de esos sistemas. Sí, muy bien. Oye, os quiero dar una alegría, por cierto. ¿Recordáis en alguna ocasión os he comentado que utilizaba Pocket Cast para escuchar cosas como esta, como este audio en este podcast? Bueno, pues definitivamente me he pasado a Antena Pop. Así que... Sí, me alegra. Yo también te lo he puesto. Poquito a poquito. Que no lo tenía. Voy y la verdad es que funciona bastante bien. Yo estoy contento. Bueno, yo es que como no era muy podcastero, ahí el que tiene que dar más opinión eres tú, Boro, que controlas más el tema. Pero yo con Antena Pod ya con eso vamos, voy más que sobrado. Sí, bueno. No, muy podcastero. No, pues sencillamente, como casi todo software libre, hace lo que tiene que hacer y lo hace bien. O sea, no hace más que eso. Pero lo que tiene que hacer lo hace perfecto. Entonces, bueno, yo ya estaba un poquito cansado de las políticas de Pocket Cast, como buen software privativo que es, pues de obligar al usuario a hacer cosas que no quiere hacer o a trabajar de una manera que no quiere trabajar. Y desde luego ya empezando con el tema de las suscripciones obligatorias para tener una versión profesional, etcétera, etcétera. Total, que dije, hasta aquí hemos llegado. Y pese a haberlo comprado en su momento en Pocket Cast, pues dije, nada, voy a utilizar Antena Pod, que ya me dijo Richie que funcionaba muy bien y que él estaba usándolo. Y oye, sí, te doy la razón. Antena Pod para escuchar el podcast es perfecto. Tiene todas, absolutamente todas las funcionalidades. Hombre, yo como que se le pueden exigir. Soy poco experto en podcast, para mí eso es, o sea, la caña. Perfecto. La caña de España. Igual es mi opinión. Sí, ¿no? Sí. No, perfecto, perfecto. El buscador funciona muy bien, pero muy, muy, muy bien. Puedes ordenar la cola de reproducción. Bueno, ya a lo mejor estoy divagando un poquito, no era algo propicio, pero bueno, al final hablamos de software libre para Android, ¿no? La cola de reproducción puedes ordenarla de la manera que quieras, se eliminan automáticamente los episodios reproducidos, se cargan automáticamente los nuevos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que muy bien. Gracias, Richie, por habermelo recomendado. Creo que fue o simplemente haberme hecho conocerlo. Pero creo que incluso cuando salió el debate de los podcasts y todo eso, ya cuando empezamos nosotros y tal, creo que en el grupo más gente lo recomendó. Yo creo que a lo mejor entre más por ahí para verlo. O sea, seguramente gente del grupo, de nuestro maravilloso grupo, de gente que tenemos, pues ya estaban dándole caña ante una pod desde que yo lo viera. Pues nada, fantástico. Muy, muy, muy, muy contento. Genial. Bueno, más cosas. ¿Qué tenéis por ahí? ¿Alguna cosilla que os haya resultado curiosa? Pues yo sí quiero decir una cosa muy brevemente, y es que en el tema este del software libre, lo que a mí me está pasando, o entre comillas, me está funcionando a nivel, vamos a decir, como comentabas tú, que Rich y yo sí que, bueno, pues como, pues sí, en ese sentido tenemos, pues trabajamos más con clientes, tenemos empresas, etcétera, etcétera, y trabajamos con clientes. Bueno, yo tanto con clientes como en mi vida personal. Y esto creo que yo, de este año para atrás, creo que lo he aprendido mucho de Richard Stallman, lo he aprendido mucho, creo que él, de él, que es la rectitud. Es decir, no, o sea, yo quizás a lo mejor la palabra no es la mejor, pero me he vuelto, como si dijimos, bastante inamovible o radical o un talibán un poco, en el sentido de decir, yo uso esto, yo creo que es lo mejor para mí, para yo ser feliz, ser libre y estar contento, y si quieres me ayuda, yo te explico esto, pero no me pidas lo otro, porque yo no trabajo con eso. Es decir, por ejemplo, ¿quieres comunicarte conmigo? Pues utilizo el correo electrónico, por ejemplo. O ¿quieres que te ayude, pues no sé, como decía Richie, pues a instalar un programa de contabilidad? Bueno, pues yo conozco este que está basado en software libre. O ¿quieres un servidor de correo electrónico, servidor de páginas web? Pues yo te puedo ofrecer pues Apache o Nginx o lo que sea. Es decir, yo ofrezco lo que te va a permitir en un momento dado, pues, libertad para poder ubicarte en otro servicio en otro momento, buscar otro profesional, ser transparente, es decir, que vas a tener siempre acceso a todo y no va a haber nada oculto, es decir, sabes que tus cosas, tu informática está limpia, y luego que vas a tener un montón de documentación, manuales, ayuda, usuarios por todas partes. Entonces, lo que sí que me he dado cuenta yo mucho en el tema del software libre es que hay gente que no tiene esta rectitud, es decir, sí, soy de software libre, pero promociono en Facebook. Sí, soy de software libre, pero utilizo no sé cuánto. Sí, soy de software libre, pero me desvío ahí. ¿Por qué? Pues quizás por un cliente que le fuerza, por un amigo o lo que sea. Yo no. Yo, cuando me llaman por teléfono o me piden una ayuda, yo digo, yo te puedo ofrecer esto, esto lo que te va a garantizar es esto, y entonces el día que tú estés en el mar medio ahogado y me pidas ayuda, si me hiciste caso en su momento y utilizaste lo que yo te dije, pues te echaré un flotador y fenomenal. Pero si tú pues decidiste usar software privativo, pues no me llames. Es decir, no te puede tirar el flotador y te quedarás ahí en medio de la tierra, ¿sabes? ¿Sabes por qué? Porque si tú le dices, Mira, utiliza esto y él te fuerza a utilizar lo otro, tú en lo otro no tienes experiencia, no tienes licencia, no pagas la licencia, no tienes suficientes manuales, no tienes la ayuda de esa empresa porque no pagas ese soporte y te ves atado de manos y te ves totalmente incapaz, al final, cuando te pida ayuda, no vas a poder darle también un soporte bueno, porque no estás metido en eso. Es decir, si ahí me dicen ahora, oye, pues quiero que, no sé, trabajar con este programa de gestión de no sé qué, o quiero trabajar con lo que sea, y yo por fuerza, porque eso supone pues un aumento de facturación o un posible cliente, pues me veo un poco en la tentación, y si le dijera que sí, a la larga, me va a dar problemas por todos lados, porque pues no tengo el soporte de personal, de inteligencia, de manuales, de foros, de tener acceso a las cosas para poder solucionarlas. Pero si yo dependo de un fabricante que me mande un parche, un bug, o que lo programen, lo que sea, es imposible trabajar. Entonces, realmente el software libre nos ha permitido, a mí en mi caso, por ejemplo, en la oficina, pues el poder trabajar y solucionar todos los problemas. Y si no lo puedes solucionar tú, pues encontrarás alguna documentación, algún foro que te ayude a solucionarlo y podrás solucionarlo. No dependerás de una empresa que tiene que solucionarlo por ti y mandarte ese parche compilado, ¿no? Como sea, ¿no? ¿Sabes? Entonces, yo ahí soy bastante radical. Pues mira, yo Javi, siempre he sido, sigo siendo, pues es una persona súper generosa y voluntariosa de ayudar, pero cuando me ponen en el filo de decir, ¿y tú no me harías esto? Yo le digo, pues lo siento mucho, pero no, ¿sabes? Yo ahí te quedas, ¿sabes? Entonces, busca otra empresa que te haga ese software privativo, o te monte un servidor de Windows o lo que sea. Lo siento mucho, porque a lo mejor la persona que te lo pide pues es una persona que sí. tú quieres ayudar, pero como tú tienes también unos valores y ofreces, digamos, una distinción con otras empresas, y esa es tu ventaja competitiva, que es que ofreces libertad, transparencia y ofreces software libre solo, si tú te pasas al otro lado, al final tienes un pupurrí ahí que la gente no sabe muy bien cuál es tu modelo de negocio, ¿no? Claro. Sí, pues fíjate, mira, aparte de que tienes absolutamente toda la razón, te voy a dejar feliz. Y a vosotros dos también, Julián y Richie. Esta semana, bueno, tengo un grupito de Telegram muy modestito, donde hablamos algunos y tal, temas de motos, de la verdad es que es súper variopinto, hablamos de todo, software, motos, de todo. Y hay un chaval que está afincado en el Reino Unido, como anécdota simplemente. Se llama Jorge, no voy a decir más. Y tiene un Mac, porque, bueno, pues por allí está bastante difundido y, bueno, pues tiene un Mac y está trabajando. Y me pedía consejo porque necesitaba editar imágenes, editar vídeo y editar audio. Y, obviamente, ¿qué pensáis que recomendé? Pues GIMP, Audacity y Kden Live en sus versiones de Mac. Y el tío está contentísimo. Y digo, sí, bueno, sí. hemos dado un paso. Es una situación mejor. Sí. Eso que siempre hemos comentado, ¿no, Richie? Que, bueno, no es lo ideal, pero es una situación mejor que la que había. Entonces, el tío está con un Mac de tropecientos mil euros, pero moviendo software. Sí, y eso le servirá al día de fantástico. Mañana cuando se le estropee el Mac. Bueno, cuando el Mac... tenga esa, cuando la obsolescencia programada de es. Apple actúe, pues entonces podrá tranquilamente ponerse un ordenador normal y entonces no notará la diferencia. Es muy importante que use la segunda parte de la historia. Las aplicaciones libres para hacer la transición. Y un Windows hago dos. Claro, pues fíjate, la segunda parte de la historia es que tiene un equipo muy modesto en casa que lo tenía parado completamente con un Windows Vista, creo recordar, y dije, pues ahora tienes la oportunidad de instalarte una buena distro, GNU Linux, y utilizar exactamente el mismo software, pero en su forma nativa. ¡Ostras! Eso, la verdad es que es verdad que podría hacerlo y así podría moverme, o es un portátil y todo esto. Digo, claro, claro. Bueno, pues ya os explicaré. O sea, ya os contaré a ver si lo consigo, que pase al lado luminoso de la fuerza. Ya os yo respeto, bueno, yo simplemente pues dar todo el apoyo a Javier con ese radicalismo, que al final el radicalismo ha sido la raíz del problema, tampoco es tan grave, ¿sabes? O sea, yo pues dar todo el apoyo a Javier. Pues, Javier, absoluto. Pues dentro del grupito que tenemos nosotros aquí, que nos reunimos y todo, pues ese es nuestra referencia. Porque es la persona que sí. más está ahí metida y que más, bueno, desde mi punto de vista es de los que más lucha por el tema. Entonces, nada, darle nuestro apoyo y que es nuestra referencia y que poco a poco vamos cogiendo los consejillos que nos va dando. Y, yo también de vosotros, no sé, Richie, sí. te lo agradezco, pero yo también de vosotros, no sé. Yo también mucho sí. de vosotros, ¿sabes? Sí, sí. Eso, se va todo con de pie. Y dentro de poco estaremos con Imax ahí toqueteando. Todos con Imax, ahora hace falta Imax. Con Imax, eso. Sí. Muy bien, pues nada, pues si no tenéis así alguna cosa más que aportar a la velada, pues oye, si eso emplazamos a todo el mundo al siguiente audio y entre nosotros también. Y nada, simplemente pues desearos buenas noches, estad muy pendientes de nuestra web y del calendario porque vamos metiendo actividades y ahora os tenemos que comentar que hasta el mes de febrero lo tenemos cubierto con actividades, como bien ha comentado Julián antes, que es todo un orgullo y bueno, pues es una señal de que la asociación va cobrando fuerza, va moviéndose con buena salud y poquito a poquito bueno, conseguiremos llegar donde pretendemos. Así que se les quede a nuestros oyentes en la cabeza. A ver, perfecto. Porque cuando se publique esto, lo de la Feria de Ghana ya habrá pasado. El siguiente evento después de la publicación de este podcast será el 25 de octubre, viernes, de 19 a 20:30 horas en Las Naves. Será nuestro evento mensual Hablemos y trataremos de PowerPC y los Notebook. Y el siguiente evento, que será el sábado 9 de noviembre, de 9 de la mañana a 30 horas, Javier nos dará un taller de introducción a IMAX, a GNU IMAX. Y que son dos cosas que tenéis, por cierto, están abiertas las inscripciones y no van mal, espabilaros. Espabilaros. Sí, sí, sí. Matizar si que las inscripciones son solo para el taller de IMAX. Sí, sí, sí, sí, eso digo, para el taller de IMAX de Javier, que están las inscripciones abiertas. Es el único sitio. La charla nuestra del viernes no hay problema. No, no, no, las charlas del viernes son abiertas y de momento no nos han tenido que dar una sala más grande. Muy bien, pues buenas noches. Sí. Vale, pues muy bien, pues nada, pues muy buenas noches a todos y todas, a todos vosotros y, oye, nos vemos, mejor dicho, nos muchas oímos. Muchas gracias. De acuerdo, siguiente. Saludos. Buenas noches. De acuerdo. Buenas noches. Venga, buenas noches. Hasta luego.